Nuestra América, Bolivia, en un escenario convulsionado tras las elecciones del domingo 27 de octubre, donde Evo Morales fue reelecto en primera vuelta con un 45,7% contra un 37,8% para Mesa en segundo lugar. Este sábado a la madrugada, tras ser incendiada la sede de los tribunales electorales, los amotinamientos policíacos que hasta entonces eran aislados se generalizaron y la situación empeoró. El presidente Evo Morales se dirigía en conferencia de prensa a las 14 de este mismo sábado al país y hacía un llamamiento al diálogo a los sectores políticos, principalmente el encabezado por el ex presidente Mesa y los grupos policiales. Además, llamaba a la población a defender pacíficamente los logros alcanzados desde 2006 hasta la fecha. Gracias a la nueva constitución, nos hemos liberado de la opresión, de la humillación, de la discriminación. Ahora que vuelva nuevamente, ustedes, según la prensa y el mundo entero está viendo las agresiones de las familias más humildes. No se puede entender, pero entienda perfectamente que son algunos grupos. Por eso, hermanas y hermanos de Bolivia, a nuestros movimientos sociales del campo, como también a la ciudad, a nuestros profesionales que me acompañaron, que me enseñaron, trabajamos juntamente a políticas económicas, programas sociales, proyectos para cambiar Bolivia. Los movimientos sociales recuperamos la patria, ahora estamos en construcción, está en construcción la nueva Bolivia. Por eso convoco a todos de manera unida, organizada, movilizada a defender la democracia y todas las conquistas sociales. El primer deber como presidente del Estado Plurinacional, por encima de cualquiera de las diferencias ideológicas, culturales, está la vida. Está la vida porque no está obligación como preservar la vida, cómo evitar fruto sangre. Y hemos soportado con mucha paciencia hasta ahora. Y ni la policía ni las fuerzas armadas pueden mancharse con la sangre del pueblo boliviano. Entonces, para preservar la nueva Bolivia, la vida misma, la democracia, convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas en las últimas elecciones nacionales. Son cuatro partidos. Convoco con una agenda abierta a debatir para pacificar Bolivia. Convoco a una reunión de diálogo de manera urgente, inmediata. A partir de esta conferencia, nuestro ministro de Presidencia está enviando notas para instalar una mesa de diálogo. Repito nuevamente, una mesa de diálogo para pacificar Bolivia. Una mesa de diálogo sobre todo para preservar la vida. Un diálogo para buscar la unidad. Esperamos ser escuchados. Los partidos que tienen asambleístas después de las elecciones del 20 de octubre de este año. Al pueblo boliviano nuevamente quiero decir que tenemos la responsabilidad de asumir la defensa si con tanto esfuerzo construimos una democracia participativa, decisiva, una democracia donde todos somos actores, una democracia con la participación del pueblo, hemos cambiado nuestra querida Bolivia. Esperamos esta convocatoria a los cuatro partidos que hemos obtenido asambleístas para dar soluciones de manera pacífica y esperamos más tarde